El OG once again. Make it walk. El que no conoce la historia, mi alma la repite. Maní, mete bajito, la cosa no la complique. Por más que se muerdan, voy a seguir haciendo tique. Vos tú estás perdido, estás buscando que te ubique. No va a haber Riverside cuando la chicharra grite. La cosa no la complique cuando la aplique. Nos vamos a poner pa' ti si te pillan perro por ahí en Brickell. Les vamos a darle un no-hitter, you know it. Las promesas son solo palabras, el tiempo es que le da valor. Con tu conductor, vas estrella o hasta si te vemos saliendo de Metropol. Tú eres un camaleón, vamos a quedar contigo antes que cambie color. La vida es un ajedrez y gana el mejor jugador. Peliculeando te vimos en las redes, con par de baby, de esta DJ un risol. Le dimos 10,000 a uno y te puso en bandeja. En el medio del comedor lo mató, está fumándome un pollo. Tu movie no tiene rollo, vuelve encima con o sin apoyo. Tú eres un trill y te mareamos jugando yo-yo. Pista que cojo la follo. El que tiene hambre en pan piensa y es un ofensa, que me alce la voz al frente de la audiencia. Me convierto en un peligro si se me acaba la paciencia. Manito piensa que si te prendemos el flash en la cara, no creas que son las cámaras y la prensa. Yeah, ¿dónde están los chavos? Si no, de aquí no me muevo. Paga primero, me meto a tu casa después de comprarle el inventario de bala completo al almero. Se forma el chispero, te prendimos el pelo. Aquí somos bandidos disfrazados de trapero. Estamos dando palos sin ser pelotero. Soy un hijo de puta haciendo HP muero. Yeah, el que no conoce la historia, mi alma la repite. Maní, vete bajito, la cosa no la complique. Por más que se muerdan, voy a seguir haciendo tique. Vos te estás perdido, estás buscando que te ubique. No va a haber Riverside cuando la chicharra grite. La cosa no la complique cuando la aplique. Nos vamos a poner pa' ti si te pillan perro por ahí en Brickell. Les vamos a darle un no-hitter, you know it. El OG once again. Esta viene rompiendo, esta vez descabronando. Indicando Wayne, indicando Taiko. La asociación de los 90 piquete, cabrón. Ey, esto es OG City, mi hermano.